Ahora sí, voy a pasar a presentar a cada uno de los músicos de la base y voy a pedir un favor para cada uno de ellos, un aplauso muy grande de todos ustedes. Aplauso para todos los músicos de la base, che. Se rompen el alma arriba de los escenarios todos los fines de semana. A ver cómo seguimos. En el Batuque Beleza. Arriba y las palmas arriba, en el redoblante lo tenemos a Cachorro, en el repique Alexis, en el zurdo Dani. Y en el timbal, Maxi. Y las palmas arriba, de todos con las palmas arriba. En el octapalo tenemos a Lucio. Y en las tumbas, Lucas. Los aplausos. En la guitarra alguien muy especial, a Nico. El aplauso para Nico, nuestro guitarrista, y al maestro de ceremonias Silvio en el teclado.